Karma, Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Bienvenidos, karmadictos, al último programa del año. Ajustaros, porque ahí comienza Good Karma Radio Show. Qué tranquilidad, Zeta. No, no, porque quería empezar serio, porque me estoy cohibido, porque me siento evaluado. Hola, karmadictos. Hola, Pulpaco bonito. El pulpo sacude todos sus tentáculos del día de sábado. ¿Cómo estás, Briggs? Todo perfecto. Hola, pulpo. Hola, Corin. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Estás hermosa. Queremos café. Queremos café. Ahí hay un micrófono. Y también tenemos visitas. Hola, Cintia. Ya la vamos a presentar. Sí, la vamos a presentar ahora en sociedad. Presentamos aquí con ustedes. Hoy tenemos visita. Nos visita la señorita Cintia Barros Ortiz. Pero doble apellido. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida, Cintia Barrios Ortiz. Barros. Sí, siempre me dicen Barrios, bueno. Igual, ¿eh? Porque me parece que había una locutora, conductora muy famosa que era Barrios. Silvia Fernández Barrios. Claro. Entonces siempre me... Pero bueno. A mí ya me gusta, es como... nada, doble apellido ya es bonito. Pérez Compán. No, yo sigo a... hablo mucho con Tomás Díaz Cueto. Y ya le digo, Díaz Cueto me da gente muy de San Isidro, San Fernando. Ok. Y vivo en San Isidro, me dijo. Y tu sango también está por ahí. Exactamente. Y está dentro. Un doble apellido y tu sango castelar. Bueno, ahora sí. Nada, carnaditos, muchas pavadas. Bienvenidos al último programa del año. No se crean que se van a librar de chau, nosotros. Chau, chau, adiós. Así es, tenemos cierre de temporada el día de hoy. Estamos de festejo, tenemos cosas ricas para comer. Muchas cosas ricas. Fallaron sí. Los churros porque nos cerraron el local. Así que si Claudia después anda por ahí, puede venir a comer Claudia, algo con nosotros. Claudia, vení a comerte el churro. No, se lo decimos bien. Y por supuesto que se lo decimos bien. Sí, sí, sí. La verdad que aclarando... ¿Cómo se...? A ver, es la señora directora. Pero también come churros. Okay. O no, pulpo. Sí, me hace el pulpo. ¿Cómo? O lo fuma, no sabemos. No le damos esas cosas. Pero el micro lo está fumando. Hola, carmaditos, ¿cómo están? Pero abuela, tanto tiempo, ¿cómo estás? Porque escuché que iban a traer los churros y que claro, Claudia claro, lo claro. Iba a fumar. Y dije, ¿cómo va a estar la Claudia sola? Si la Claudia se empeda, vamos a empedarnos todos. La dejaron salir, abuela. Ya veo ahí su tupper. Pero me parece que lo tiene usted lo trajo para capturar, me parece no, hoy. El tupper este tiene iba a decir cúrcuma, ¿no? No, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Algo natural tiene, porque no se puede comer. Está todo muy caro. Ok. Bueno, pero me voy a ir por un rato y después voy a volver para ver si me dejan hacer un segmento. Y hoy tenemos todos los segmentos que a usted le gusta. Tenemos a Taylor, tenemos ojalá a Miley Cyrus. Algo de Sandra, la Miley, de Miley Cyrus. Sí, tenemos a... Pero me hay que pasar que vive la primavera o algo de eso. Algo de nada, que la estúpida que estás. Hay que poner a eso, ¿dónde está mi amiga? Bueno, me voy a ir, así pueden hacer el programa. Me voy con Corin. Abrazarlo porque tiene frío. Me estoy cagando de calor. Yo estoy muerto de calor, pulpo, ahora, Sí. Bueno. Bueno, hemos recuperado no el micrófono. No, tampoco hace tanto calor. Lo que pasa es que vos ves a la vieja... y toda la parte de testosterona te sube ahí un poco el libido, te da el sacudón. No la llamemos porque se ha ido al otro lado del vidrio. Y ella encima con la enagua esa. Te seduce. Sabemos que te seducen las señoras grandes. Vamos a contarlo. Muy cochina. Las... Creo que este programa se irá a la palpa hoy en 3, 2, 1. Así que vamos a decir a los carmadictos que pueden empezar a comunicarse al 11-6470-47. Es el WhatsApp de la radio. Ahí nos pueden empezar a mandar, como siempre, todo lo que quieran. Por supuesto, y también nos pueden mandar mensajes a través de la app de Radio Box, que calculamos que todos ustedes ya la tienen bajada, y con esa interfaz súper amigable que la maneja hasta Mamá Cora, que la tenemos hoy acá. Y por supuesto también nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, menos en ¿dónde, Zeta? Exactamente, menos en Twitter, porque la hemos cagado y le hemos puesto Good Karma Radio 1, porque somos... los putos amos de cada fin de semana. Exactamente, que esta vez... Y aprovechamos a decirle a la señora Luismi que aquí no le vamos a pasar a Luismi. Vi que hubo un fandom, una publicación de Vox, y yo le quería comentar abajo como Z, bien peleador, diciendo, besos chicos, pero en Good Karma no le vamos a pasar a Luismi. Y dije, no, porque van a empezar todo pa, pa, pa. Y dije, no, no, voy a mantener la compostura como buen niño que soy. Igual lo repetimos, si la señora esta llega a venir... Y por ahí podemos hacer alguna excepción. Y es otra cosa, si la señora viene aquí al programa, como ha venido la señorita Cintia y nuestra queridísima Corin, han venido al programa, puede ser que le pasemos. Mentira. Está mintiendo. Lo vamos a pasar tanto como Arjona. Estoy cansado, jefe. Bueno, ahora sí, ¿qué tenemos en el día de hoy? ¿De qué se va a tratar este bonito y último programa? Que cuando la gente veía último decían, sí. No, ¿cómo que termina? Y ponían caritas llorando. Un chico, le tuve que plantear todo en inglés, que no, que era el último del año. No el último de... ¿Qué tenemos ahí? Ahí Cintia está transmitiendo nuestro Instagram en vivo. Nos saludaba. Eso, ahí a conectarse. Nos saludaba Diana. No alcancé a ver quién más estaba. Olvídate. Es guión bajo Dianis. Dice: feliz cumple, chicos. Gracias, Dianis, por estar conectado. Olvídate que leo un mensaje en Instagram. Y estamos de festejo también porque Radio Box estuvo cumpliendo años el día de ayer, de aniversario. Así que. Muy. ¡Feliz aniversario! Ahí está, feliz cumpleaños para toda la gran familia de Radio Box. El Pulpaco ha cumplido 37 añitos operando del otro lado. Esos tentáculos están más asustados que los del pulpo de la paella. Podría volver el Jetta también, ¿por qué no? Hoy estoy como con todos los personajes ahí que me va a dar algo. Ok, ¿quiere salir el gallego de nuevo? No sé, le mandamos un beso a la señorita de... ¿Cómo se llamaba? La de los... El arcón de los recuerdos, ¿cómo era? ¿La señorita Grey? Señorita Grey, que venía con sus transparencias y nos seducía. Nos mostraba sus pechos turgentes. Y la hoja de Excel. Me emociono. Se cubría las partes con su hoja de Excel. Nos va a escuchar y va a llamar. Va a llamar. Te queremos, Mir. Sí, te queremos. ¿Cómo no quererte a ti, a esos pechos y al Excel? Así que bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Se puede decir un resumen del año, Zeta? Vamos a hacer un resumen del año. Exactamente. Por ahí con lo más trascendental en cuanto a lo que tiene que ver con la música. Un poco de aquí, un poco de allá. Vamos a hacer todo este repaso. Porque la verdad que cuando miramos hacia atrás. ¿Quién iba a decir que llegamos al año 4 y cinco. Por empezar la quinta? Bueno, 5. No, 5 temporadas, año 4 creo que es. Bueno, no sé, no vamos a volver en ese lío. Recalculando. Claro, sé, ¿no? Estamos en la quinta temporada. En marzo vamos a arrancar la sexta temporada. Bueno. Comenzamos en 2019. Sí, me hace mucho lío a mí, claro. 19, 20, 21, 22, 23. Ahí son 4. Estamos en la quinta temporada en este momento. ¿Y 4 años? Y 4 años. Bueno, ahí vamos ahí. Sí, no, a mí me cuesta mucho el tema de número, ir para atrás. Encima empezamos un 8 de septiembre o 9? 8 de septiembre. 8 de septiembre. Y hoy, ahora que he dicho 9, estamos cumpliendo un 4 años desde que se nos ha ido nuestra querida Marí. Pero para nosotros, nuestra lo hablamos mentora. Con Corin. Nunca se fue, al contrario, está aquí más presente que nunca. Por eso hemos decidido también, creo que en los dos primeros años hicimos especiales. No celebrar el día que se nos ha ido físicamente, sino celebrar el día de su cumpleaños. Ahí está. Que es cuando vino a esta tierra y gracias a Dios hemos sido partícipe de su trayectoria. Y nos ha dejado algo único, un legado indiscutible. Y nuestro programa. Nuestro programa es, ¿sí? Es ella es nuestro motor, así como también lo es Per. Exactamente. Y se viene sumando. Atrás viene toda la troupe de Taylor, de Weeknd, el niño de los tacones, mi Tantel. Atrás vienen todos. Es, o sea, verdad. Ahí está. Per Marie y con el estandarte. Ahí está. Están Per Marie y atrás el decorado, diría Mori. Pero vienen atrás. Eso no le quita mérito. Ahí está. Y Marie está acá con nosotros en todas. Es más, la estoy viendo al lado del pulpo. No te des vuelta porque no dormís esta noche. Bueno, así que vamos a tener un poco de todo. ¿Y cómo vamos a comenzar este bonito y último programa del año? Y de otra manera, no se puede, Zeta. No, obviamente, con Crazy hasta, About You. ¿Hasta qué? Sí, pensé que iba a haber algo. Y por Dios que ayer estaba a las 12 ahí, ¿sí?, dando piqui piqui al refresh. No, no. No, mayo, yo lo veo por ahí para sí, mayo. Sí, ojalá, ¿eh? Es buena idea esto de festejar el día que le hemos llegado a la Tierra y no el día que se por va. Por ahí en mayo cambiamos nuestro tema de inicio. Seguro, seguro. Así que nada, carmadictos, vamos a empezar este bonito programa. Y último, lo repito una vez más, lo voy a repetir todo el programa. con la señora Marie Fredriksson, Marie Fredriksson haciendo Crazy About You Baby, seguido de Camila, Who's Me. Night, I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I. But you don't care, nothing in this world for me. Ain't that one thing, baby, that makes your daddy drink? You turn around and say that you won't love me. Well, it makes me stop and think. I'm crazy about you, baby. Do you ever think of me? I'm wild about you, baby. You don't care, nothing in this world for me. Oh no. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. estrellas del norte, vestidas para el éxito. They got the look. Never find a better love. You say that true love is hard like a needle to find. And if you do ever love forever, it can change your mind. I'm sorry what I said, I wasn't meant for you. Instead I was fighting with a voice inside. I just wanted to be strong. Now I only wanna leave it behind. Oh my baby love, you're my baby love. You can have another piece of my broken heart. You're my baby love. Estamos escuchando a las niñas de Montenegro. No sé, supongo que nos deben estar escuchando en seguramente este momento. Dijeron que iban a estar escuchando ellas y su familia. Así que un beso enorme a Anya Viva y Julia Vera, las hermanas de Montenegro, que están cantando. Siempre me confundo quién es. Creo que Julia Vera es la que canta Baby Love y Anya Viva es la que va a... la que va a cantar el tema que va al aire, que es ahí. World Support. Recordémosle a la gente que el tema que está sonando, ¿verdad? Es el que fue producido por Michael Bolios. Compuesto y producido. Claro, compuesto. Ambas cosas. Ambas dos por el señor Michael Bolios, marido de Mary Frexon. Así que, ¿cómo no traerlas? Porque para mí han sido un hallazgo en este año. Totalmente. 2023. La verdad. De hecho, mi playlist de Spotify. Sí. Este tema, My Baby Love, sí, me quedó en el puesto número 13 de los 100. ¿Tuviste saludo de ellas? Sí, también, obviamente. Excelente. Le mandé captura de pantalla y le digo, no puedo creer que Baby Love, imagínate cómo lo escuché, y World Support, claro, también. Sí. Y después, hablando con ellas, cuando dudaba, yo soy muy de las baladas, todo el mundo lo sabe, me ha escuchado aquí en el programa. Baladas y sos popero. Sí, sí, 100% pop y sobre todo si es baladas. Dudaba mucho que poner al aire, si Baby Love y World Support. Pero después, obviamente, escucho mucho Worlds Apart. Y siempre dije, me hace acordar a algo. Y el otro día, hablando con ella, dije, ya sé que me hacen acordar. A Tatú. Tiene un aire muy a Tatú, las niñas de Rusia. Y ok. Sí, empecé a buscar cuál era el tema y creo que era Friend or Free, que va a ir continuado. Ah, tenemos pegado. Sí, así que pueden evaluar si tienen más o menos un mismo estilo o sintetizadores parecidos. Pero nada, lo sé, lo quería así poner. Que hoy y nunca habíamos pasado Tatú acá. Tatú, sí, pasamos. Tatú sí. Carreta. Sí, sí, sí. O sea que nos están escuchando desde Montenegro. La necesitamos a Roxana. Yo me olvidé en qué zona estaba Montenegro. Montenegro pegado literalmente a... Se me fue ahora. A Grecia. Auxilio, no, Roxy. me sale Siria, pero no es por ahí. No queremos. La necesitamos, no, vamos, a Roxana. Sí, vamos a derrapar y nos va a venir cero en geografía. Pero está pegado un país que decía... A Croacia. Ahí me acordé. ¿Sí? Porque sí, yo me acordaba de Iván. Uy, casi tiro todo. Está pegada a Croacia. Es limítrofe con Croacia. Sé que es un país muy, muy, muy chiquito. Muy chiquito. Seguramente sí. Está muy, muy bien. Con mucho paisaje que me encantaría conocer. Exactamente. Y en Instagram está lleno de reels de gente que vende, que podés hacerte ciudadano de Montenegro, pagando, obviamente. Sí. $3,000. Te constituyen una empresa porque no tiene gastos ninguno. Los típicos avisos. Sí, y ya con eso te dan la ciudadanía de Montenegro. Y es súper interesante. Fue broma porque el año que viene Montenegro va a entrar a la comunidad europea. Ahí está, eso lo sabía. Es un lujo. Te bien. Sobran $3,000. Acá. Me parece que sí. Bueno, ahora le pedimos al pulpo entonces. No, pero bueno, fuera de broma, es muy negocio. ¿Sí? Fuera de broma, tenés ciudadanía europea. Hacemos Good Karma desde Europa. Sí, y Roxana me dijo que es precioso Montenegro. Sí. Muy, muy, muy bonito. ¿Roxana estuvo? Ella estuvo y dijo el clima es hermoso, la gente, los paisajes, las playas, súper bonito. Así que Anya y Ulia pronto las vamos a ir a visitar con Brix. Ahí está. Bueno, nosotros les comentamos a la gente que hoy tenemos a nuestra invitada Cintia, que está haciendo vivo de Instagram. Tenemos gente que va mandando saludos ahí. Está Alicia desde Chile, que nos está mandando mensajes también. Besos enormes a Alicia. Rox Lima también desde Lima, Perú. Sí. Y también a Sabri Currox y Lamichu. El Currox está en el Champa y Sabri y Lamichu nos están escuchando como siempre. Luisín, Gabriela, Silvana, Walter, Diana, que ya se comunicó. Y vamos a decir la vuelta. Estamos en Instagram en vivo, así que vayan ahí al Insta. Ahí está. ¿Está en Good Karma? ¿Transmitiendo Good Karma? Sí, también. Perfecto. Tal cual. Así que we are también going... para Nélida y Facundo. Para la gente de para Daniela de Brasil. Daniela, oh mal, le dije, está Bolsonaro. Dijo, ay, mi presidente, yo amo mucho Bolsonaro. Que se volvió loca la gente ayer. Caminó 7 cuadras por la peatonal y se sacó fotos con todo. Yo voy a la peatonal y encuentro gente que me pide dinero, nada más. O arbolitos. Ahora, no va el Z a la peatonal y anda Bolsonaro, Veraste y todo lo que a mí me gustaría encontrar. Pero bueno, le mandé a Daniela. Le mandé a Daniela, Dani está tu Bolsonaro. Ay, mi Bolsonaro, bonito. Así que bueno. Bueno. Estamos con las chicas de Montenegro. Eso, exactamente. Lo voy a decir en inglés para que estas niñas, si bien entienden bastante español, mucho. We are going live on Instagram live. We are going live in Instagram. So go through the Good Karma Radio Show on Insta and follow us. Así que nada, ahora sí nos vamos a callar y dejar de decir tantas pavadas. Nah, son pavadas, son cosas súper interesantes. Voy a cantar después, ¿les dije? ¿En francés? En francés y en inglés, porque me sea una parte hasta una parte en francés y después le voy a cantar arriba en inglés. Ok. Cierre de año con broche de cierre oro. De año conmigo, que obviamente va a llamar Jessica y van a decir saquen a ese perro del aire, pero para eso tenemos un programa, para ser los que nos apetece. Si estuviera el Z, diría, para hallar todos los que no sales de los cojones. Así que, nada, vamos a ir con Anya Viva haciendo Worst Part, seguido por Tattoo, Friends of Friends. Blind, then you appear to me suddenly. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Destacado. Y cómo poder escaparnos a la música de Taylor después de todo lo que pasó acá en Argentina, ¿no? Taylor. Steven Taylor. Es como que no podemos culminar el año sin mencionar a Taylor Swift, que sigue cosechando logros. Locros, iba a decir, para la abuela. ¡Qué rico! Para mí que tiene que hacer locro ella. Sería mejor haciendo el locro. No la veo mucho, pero hubo tanto meme cuando vino acá a la Argentina que hasta hubo. Ella se fue a comer a la brigada y comió un churrasco. Él lo compartió tirando de ella de un lado y el novio del otro, como si fueran la dama y el vagabundo. Qué románticos, qué románticos. No, porque peleaban por la chuleta, dice que tan romántico era. ¿Es el día de hoy que siguen desmintiendo que fueron a comer ahí, abuela? Una mentira, si el Z los vio. Sí, no, la mayoría de los medios dijeron de que ellos no salieron del hotel, pero nosotros tenemos la primicia e incluso mentira, sabemos lo que comieron. Estaba todo revuelo y estaban las cámaras y lo de las brigadas han dicho lo que comieron. Bien, bien, ahí. Por eso sabemos que pelearon por la chuleta. Good Karma tuvo la posta ahí, no sé si uno de los pocos medios, abuela, ¿eh? Para mí debería ser un tema ella, la pelea por la chuleta. Y vio que ella enseguida te arma una letra con cualquier cosa. Que justamente eso es lo que es un reconocimiento nuevo que está llegando, sabe abuela, que la revista Time, que históricamente, a ver, estuvo reconociendo a políticos, a papas, este año eligió a Taylor Swift y a Lionel Messi como... Pensé que iba a decir a Lionel Z y me estaba para dar un cartón. Claro, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Eligió a Taylor Swift y a Lionel Messi como el deportista y la persona más influyente de 2023. Esto, a ver, de alguna manera corona el éxito sin precedentes que tuvo Taylor, no solamente acá en Argentina, que fue pero terrible lo que pasó, sino que en todo el mundo. Esto se puede ver plasmado con cómo concluyó el año con la lista del resumen de Spotify. Quedó número uno como la artista más escuchada. Sí, para mí que... Bueno, vamos a correr a la vieja porque sin haber señora si se va un poquito... Zeta, sí, obviamente, sí, es lo más escuchado del año, así que está bien que quede en el puesto. Bueno, lo desbarrancó a The Weeknd. Sí. Está en el uno. Bueno, igual lo de las revistas, vamos a armar y abrir la polémica. A ver. La revista Forbes ha dicho que el rey del pop... es Bad Bunny. Así que la verdad que yo me paso por un cojón y por el otro lo que diga la revista Forbes. Porque no podemos decir, más allá del éxito y bla, miau, miau, miau, y todo lo que quieran decir, que Bad Bunny puede ser el rey del pop. pero no, que vengan de a uno, los espero acá todos en la puerta de la radio, o si quieren ir a San Telmo, Carlos Calvo 632, los espero de a uno. Por ahí, por no, ahí. No. Bueno, no, mira. No me hagas enojar, Brix, porque me empiezo a encabronar y acá el programa se va... No se puede decir que Bad Bunny aguanta con la guagua. No se puede decir nunca en la vida que es el rey del Son cosas diferentes. Bueno, mira, con respecto a lo que es Taylor Swift, por ahí lo fundamentaron desde otro lugar. A ver. Vamos a ver, sí, quiero que llegues a la parte que van a dar las cosas en la Universidad de Harvard y todo eso. No sé si lo contaste al aire ya el otro sábado. Ponele que esté bien. Voy a prestarle atención a las letras, si tanta composición bueno, hay para... Bueno, mira, ahí vamos al tema de las letras. La llegan a comparar, se ubica junto a Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna. Como compositora, dicen que... ¿Estamos saliendo al aire? Comparan sus... ¿Todavía? Sí. Mira mi cara. Como compositora, comparan sus letras, por ejemplo, con el señor Bob Dylan, Paul McCartney y Johnny Mitchell. Cada vez que dicen eso, se muere un Bob Dylan, un Johnny Mitchell y un Paul McCartney. No, voy así, no vamos a abrir la polémica. ¿Es realmente tan buena o hay todo algo pago detrás para que parezca que realmente es tan buena? Mira, yo lo único que sé es que ella supo canalizar de una manera muy estratégica la forma de expresar lo que le va pasando en sus letras. Eso está bien. En sus letras. Perfecto. Y que el fandom, que todos sus fanáticos lo perciben de una forma positiva y que a ellos les hace feliz. Como a cualquier fandom de cualquier artista. O a vos las canciones de Roxette no te hacían feliz. Obviamente, pero es como que esto está magnificado. Pero por eso, ¿magnificado por quién? A esto voy. Hay algo detrás. Con una llegada muy potente que obviamente está teniendo. Pero con una mano en el corazón. ¿No hay algo detrás? ¿Vos sabés? Yo la escucho y es la nada misma. Te lo dije miles de veces. Venimos de otra generación sumamente distinta. Pero tengo una sobrina joven de 24 y le pregunté, ¿te gusta Taylor Swift? ¿Quién? Le digo, Taylor Swift. La que está... ¡Ah, la que vino! No, la escuché un par de veces y no, ni fu ni fa. A ver, vamos a darle participación. Cintia, ¿te gusta Taylor Swift? Sí, a mí me gusta, pero bueno, igual comparto con el artista. Si comparo la música de ahora con la de gracias, antes, Cintia. Obviamente me quedo sobre con la música de antes. O sea, claro, había mayor composición, más compromiso con la música. No sé, era otra cosa. Sí, eso es indudable. Yo no dejo de negar, vino acá a Argentina, creó Psicosis, se compraron tickets en un momento del país a un precio altísimo, movió muchísima gente, bla, bla, no lo niego. Pero que hay algo atrás que impulsa que creamos que es todo esto, porque, vamos a algo real. Para que se ponga en la Universidad de Harvard a estudiar las letras de... O sea, porque si estudiamos las letras de Taylor Swift, ¿qué queda para, no sé, para The Beatles? Lo nombraste vos, para Johnny Mitchell, para artistas que han sido sumamente grosos e importantes y que hay una manera... Bob Dylan, para mí es un ícono. Sí. A mí nunca me llegó. Era también muy de protesta, muy... son muy complejas las letras como para... Vuelvo después, a lo mismo, debería escuchar a Taylor, después agarrar una letra y... Después, entre otras cosas, bueno, dicen de que ella logró disparar el arte y el comercio juntos como para liberar esa energía que está en este momento en una sociedad que necesita un poco de alegría. Es como que también fundamentan eso. Sí, sí, todo eso es sumamente valorable. Vuelvo a insistir, para mí hay algo, una maquinaria detrás que nos quieren hacer creer que es esto. No sé, ese es mi pensamiento y me hago cargo, vuelvo a repetir, vengan de a uno, pero ese es mi pensamiento. No desmerezco ni el éxito, te lo dije varias veces. Sí, sí. Yo la escucho y no, ni fu ni fa. Este tema me gusta, el que suena de cortina, voy a ser sincero, y el que pusiste en el spot también me gusta porque me hace acordar a Let Her Go de The Passengers. Me encanta, pero porque bueno, me hace acordar a ese. Sí. Pero de ahí a todo lo demás... Algo hay. Motivación para muchas personas. Fíjate. ¿Para quiénes? Para los fanáticos. Para los fanáticos, los seguidores. Pero, que son muchos. Que son pero muchos. Claro, pero Roxette y cualquier otra banda tiene seguidores. Sí, y también es una motivación y una gana de ir a verlo. Y por ejemplo, a The Weeknd no se lo estudia en ninguna universidad. Porque, bueno. Y hay algo, y lo vamos a repetir. Vos dijiste la otra vez: había un movimiento político detrás de las letras de Taylor, y ahí los fanáticos hacían un movimiento político. Por eso digo: hay algo atrás. Que vos no lo quieras ver, ya pasa por problema cada uno. Pero hay algo. Hay algo. Porque no pasa lo mismo con The Weeknd. ¿Cuántos años fue número uno? Sí, también, obviamente. ¿Se estudian las letras en Harvard? No. Se pone a la gente tan contenta y tan feliz. La revista Time. Y aparte. La revista Time, señores de revista Time, Messi es Dios desde el día 1 prácticamente. Sí, bueno. No me lo vengan a reconocer en 2023 nada más, porque hola, tenemos tres copas, le mando un besito, Francia II. Ahí va, ahí va. Está rebardero, no, hoy es el último programa y vamos a contar todo. Así que todo bueno, entre tanta cosa que decimos que está generando, también genera eso de que quiere que todas las genera ruido. Que todas las chicas se pongan cada vez más lindas y por y ejemplo... Y venderle las pulseritas. Venderle las pulseritas. Señorita Corin tiene una. ¿Qué? Después pedirle que te la muestre. Ok. Aparte de las pulseritas, de ponerse lindas, de que tengan ganas, por ejemplo, de arreglarse las uñas. Y ahí tenemos un mensaje. Entonces, para todas las chicas que se quieren hacer las uñas. Muy bien, esa empalmada. Venía el canje ahí, ¡pim! Pegó. ¿Estás buscando una salida laboral que te motive y te deje dinero? Sumate a los cursos presenciales o a distancia de Maylin Frías. Máster internacional en cursos de belleza para manos, uñas esculpidas, en todos sus sistemas y con la última tecnología. Búscala en las redes como Maylin Frías Estudio. Y ahí la tenemos a la abuela haciendo fila ya. No me gusta. La Taylor la mira y no era como la hamburguesa. Qué rico. El fin de semana pasado de Maylin Frías mandaban mensajes diciendo que la están esperando a la abuela. Ya voy a ir, me tengo que hacer la uña de los pies y de las manos también. Así que bueno, entonces vamos a cortar con toda esta polémica y vamos a escuchar. Vamos a cortar con la polémica y vamos a escuchar lo a la mejor que sabe Taylor, hacer la señorita Taylor. Que es cantar. Ahí va. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone. Never been till you put me down. Oh, I knew you were. knees, he'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. The moon is alright, the freeway. Abrimos el baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the summer's late. Rica Flashback. Si pas il faut que tu saches, j'allais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, mais aussi d'autres temps, et d'autres temps c'était ça. J'allais chercher ton âme dans les flacons, les fleurs, j'allais chercher tes sons pour que tu m'aimes encore. Sleep in my arms, you don't have to explain. Baby, when your heart's crying out, baby, whisper my name. Cause I reach out for you when the thunder is crashing up above. You're giving me your love, no, no, no, no. With a smile as the sun that shines through the pain. That's why I'll be there when the sun rises up, when the shadows descend. Every beat of my heart, every day without end. I will stand like a rock, I will bend till I break. There's no more to give, if that's what it takes. I will risk everything, I will fight, I will bleed, I will lay down my life, if that's what you need. Every second I live, that's a promise I make. Maybe that's what I'll give, if that's what it takes. Through the wind and the rain, through the smoke and the fire, and the fear rises up when the waves have been higher. I will lay down my heart, my body, my soul. I will hold on all night and never let go. Every second I live, that's a promise I make. Baby, that's what I give, if that's what it takes. Pocatume manco, pocatume, pocatume. Y ahí fue una mezcla de la versión en francés con la gran, gran, gran versión arruinada por mí en inglés de un gran tema. Ambas letras, tanto en francés como en inglés, son geniales. Excelente. Sobre todo, sí, sobre todo la versión en inglés que se llama... si esto es todo lo que tú necesitas, y habla de que abandonará todo, dejará todo si esa persona o la otra persona es lo que necesita. No se nota que te gusta Celine Dion, ¿no? Me encanta, me hace aparte del tema en francés me hace acordar de mi adolescencia, año 95, era otra época. Roxanne no había editado nada más que un grandes éxitos y tenía que consumir mucho Celine y a mí me encanta. Y sobre todo, If That's What It Takes, creo que una vez se la dediqué a señorita Corin. Y le pedí que salgamos juntos con otra letra de Celine Dion. Miren lo que estoy contando. Súper, súper interesante. Después, si pueden, tomar algo, te invito a tomar algo. Así, ahora sí. Gracias por haberme escuchado. Bueno, Zeta, esto es un antes y un después, obviamente. Sí, se viene mi disco. A ver, vamos con la devolución. ¿Tenés una forma muy interesante de transmitir tu arte? Arte, me gusta el arte. Así que, y una buena opción sería que a partir de ahora tu talento se pueda enseñar en la escuela de Good Karma. En la, no, cha- en la cha- universidad de... En la Charm School. En la universidad de Chachachuse. En la universidad de Cuchachuse. Para mí que lo tienen que dar en la universidad de Nahuachuse. ¿A dónde está mi amiga? Para mí que en la universidad, mientras todos están con el tupper, con los poros, te escuchan y de paso, y bueno, la misma. La universidad, abuela, ¿no? Me imagino que yo creo que nunca debe haber llegado a la universidad. ¿La Yaroncito en qué anda? No, esa no llegó a la universidad, esa salió del séptimo. Y ya, bueno, cuando terminó séptimo tenía 38. Okay. Bueno, tardó, pero pobre. Me asusté, dijo 38, pensé que tenía 38 hijos. No, tiene 22 hijos. Ok. Porque ella es muy prolífera, ¿no? Como se dice, muy. Se me fue la palabra. Muy fértil eso. Ok. Pero tiene 22, ¿cuántas viejas que tenía? Porque a mí se me olvidan, tiene 22, pero creo que tiene 22 y son de 23 padres distintos, porque así más o menos. Okay. Pero vamos a dejar a la Yaroncita y al Zeta, que no lo traigan más a cantar. Díganle ustedes que son los amigos. Pero su momento, abuela. Bueno, es el último. Es el último programa para hacer lo que se le sale del culo. ¡Lo siento, Wilson! Pero canta como el culo, no lo tienen que dejar. Si la señora de Luis Miguel apagó la radio. Imagínate que quiera escuchar Luismi y aparece prende la radio. Claro, y ahora ya. Habrá pensado que estaba descompuesto al aire, pero dándole la entonación. Yo no. Ok, abuela, ok. No paraba más. Jessica, voy a. Fírmame esto, Néstor. Le voy a pedir a Jessica Giacobino, nuestra querida amiga, que me dé un par de clases para no desentonar. Sí, ella es una excelente coach. Pero arriba de Selin queda bien cualquiera. Es como cuando cantás arriba de Roxette. ¿Viste cuando te estás bañando y pones Roxette? ¿Vos te crees que sos Peri Marí? De repente se corta la música y quedás ladrando y decís, cantaba feo. Para el meme. Claro, para el meme. El pulpo se ríe. Así era, sí. Vamos a ir con Celine Dion. ¿Qué querés que te cante un tema también? No puedo. No puedo. Pero el Z sí puede porque parece que es un programa. O sea, era el último programa. Ya está, que venga Claudia y me saque. De acá me va a sacar. Estoy agarrado a la silla. Así que de acá. Ok. No se ve, estamos en radio. Sí, no, no están, se ve. Y no, me están, agarré los costados. Está, están en vivo, ¿viste? Estamos en vivo en Instagram hoy. Bueno, vamos a ir con Celine Dion y el señor Chris Isaac haciendo Wicked Game. Está. Save me but you. It's strange what this lie will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, with you. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Y este tema va dedicado especialmente para Sunflower, que está conectado en el vivo en Instagram, y para Alejandro de Montegrande. Besos. Y recuerden que... iba a hablar arriba de todo el tema. Ahora cantaba Pisos Quake. No. recuerden que si bien hoy es el último programa del año, luego de aquí al 2 de marzo que volvamos, va a haber muchos programas repetidos y muchas playlists. My comb, my jeans are smelling funny, my records, they're all torn. The zombies on the TV, they won't leave me alone. But we all make it safe and sound. Me and you make it sunny all over this town. Life's a piece of cake when you are going around. There's a church on the block. Baby, I wouldn't mind if the numbers on the clock knew how to show me a good time. Los hits del momento en tus oídos. Ya, tendencias. Ahí volvimos y estamos, a ver, con parte de lo que es este repaso. Estamos escuchando The Weeknd, otro éxito indiscutido. Tres años número uno. Sí. Quiero sus letras en la Universidad de Massachusetts. Ok, ok. Sí, la verdad que... ¿Entendés, eso, no? Sí, tal cual. ¿Cómo funciona el mundo? Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Falta Shania. ¡Oh! ¿Te imaginas? No. Llegué a ser una Harvard de Shania y no sé, me corto una oreja. Como Van Gogh, me corto la oreja. Así que bueno, no, este tema que en realidad, tal cual como decís vos, no es un tema de este año, se viene carreteando desde 2020, que levantó mucho más también. Polvareda, porque venía carreteando. Sí, tal cual, pero bueno, gracias al tour. Al efecto del After Hour Till Down, este tour que también los trajo acá a Argentina, es como que reflotó un montón más de temas, pero a lo que vamos. Yo siento que no es casual, obviamente, que Dua Lipa en 2020 también haya utilizado toda esta corriente retro, que generalmente la utilizó Dua Lipa primero, después de Weeknd, y es como que de alguna manera fue cambiando un poco el aspecto del pop, que yo siento que estuvo como un poco apagado, y es como que estábamos con la pandemia y todo eso, y en 2020 fueron los dos número uno indiscutidos. Desde entonces es como que pusieron la vara muy alta. Bueno, Dua Lipa vuelve ahora con nuevo single que hablábamos el otro día, que por ahí, justamente por tener la vara tan alta, es como que lo sentimos como medio flojo al tema, pero bueno, a lo que iba. Con su Houdini. Houdini, tal cual. A lo que iba. Todo esto también tiene que ver mucho con el tema de... que no se hace la música de la misma manera, no se escucha de la misma manera, el tema de la tecnología. Y me puse un poquito a mirar el tema de lo que es TikTok y cómo influye en los artistas y en lo que hablamos siempre, Z, en las compañías, en esa presión que suelen tener las compañías. Yo me acuerdo siempre, pobre Ava, que la rema, el año pasado tenía que sacar un single, lo había anunciado en sus redes, todos los fanáticos esperando. ¿Qué le dijo la compañía? No lo podemos sacar hasta que no sea tendencia en TikTok. ¿Podés creer? Y no entiendo TikTok. No, me altera TikTok. Debería tener un formato más amigable como Instagram. ¿Será que uso Instagram desde hace más de 10 años? No, 10 sí. años exactamente. Y TikTok entro y no, es como que... Y sí, hoy por hoy todo, absolutamente todo, primero tiene que ser tendencia en TikTok. Sí, después está el otro tema que las compañías ya no... Increíble. Las compañías ya no dominan a la gente. Las compañías... justo veía un reel el otro día de que la música cambió radicalmente. Sí. La forma de consumirla y la forma de hacerla. La gente elige lo que quiere escuchar. Exactamente. E incluso a un desconocido pueden llegar a ponerlo en número uno o retrotraer un tema de los 80 y que sea número uno. Exactamente. En los 2000. Un chico el otro día decía, hablando sobre esto, de que la música cambió radicalmente, radicalmente, y me acuerdo otra cosa. Eso de el chico decía, hoy no tiene sentido ninguno editar un álbum, editar un CD, nada físico, así que a todos esos artistas que dicen, no, porque no tengo dinero para armar mi carrera, cualquiera, absolutamente cualquiera, que tenga un móvil o tenga un ordenador, puede construir una carrera musical. Ejemplo, Phineas. Phineas. Pero yo pensaba, y esto va con todo y la humildad y el bien dicho, sí. Jessica, que la conocemos, está por editar su CD. Y hoy ya no tiene sentido editar un CD físico. Jessica, todas esas maquetas que tiene, las tendría que subir a una plataforma, o sea TikTok, que se vuelva en tendencia, o para poder plasmarla, porque es la forma de conocer la música. No hay que esperar a tener dinero para decir, puedo editar un subirlo, es subirlo. Es literalmente subirlo. El chico este decía, a cualquiera que tenga un demo, perfeccionen un demo, o el demo que más les gusta, lo suben a las redes y así como se dan a conocer. Y a veces es verdad, hay temas que uno escucha que están muy bien posicionados. Bueno, y son la mitad de bueno, sí, de cualquiera que está en... Después hay calidad también. Bueno, recién hablábamos de Phineas y Billie Eilish. Ellos literalmente... Billie desapareció un poco, ¿no? O estará pegando quizás en Europa o en otro ámbito que no... Un poco. Recibió algunos premios, pero no es el furor que fue en 2020, no, por ejemplo. ¿Sí? Y Phineas se ha mantenido con ese perfil súper bajo. Hago música que me gusta, que es me gusta mucho a mí. Él se dedica más a producir. A producir. Tengo mi fandom y ahí queda. Ahí queda. No es que le interese salir. Vos sabés que tiene mucha mediatización. Subió una foto antes de ayer junto y dijo por fin, y una foto con Ryan Gosling. Lo vi, con Ryan Gosling. Sí. El actor. Sí. Lo vi. ¿Qué significará? No respondió nada, solamente nada, la vi a la foto, la likeé y le comenté corazón. Así que nada, justamente eso, de con poco... Ryan Gosling es el de... Driver. Sí, este, no, pero la otra... De Barbie. No, sí. El diario de Noah. El diario de Noah. ¿También? El diario de Noah. Okay. Él, a eso iba, no, me tiraron Barbie, ya me tengo corchazo en la cabeza, pero bueno, está bien que me lo digan con cosas más actuales. No, muy buena actor Ryan Gosling. Dijiste Barbie y le das pie a Cintia para que hable, que ella es la especialista en cine. Ah, sí, obviamente. Pensé que iba a decir especialista en Barbie. ¿También? Espíritu de mi pita para escuchar. Ay, no me preguntes, sos una señorita. Pero bueno. Nada, la industria no es lo mismo. La industria cambió. La industria no puede convencer a la gente. A la gente elige hoy. Lo que quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar. Y es algo que yo te lo hemos dicho muchas veces en este programa. No solamente las compañías en 10 años para mí van a morir. Sí. Lo que van a morir también son los managers. Tal cual. Imagínate que hay... Así que la señora Dimber puede jubilarse ya, la verdad. Vamos a decirlo. O sea, hoy estoy en un programa que no voy a callar nada. Ya podría ir perdiendo su retiro voluntario porque... La cláusula Taylor se llama. Lo leí también, lo comentaste vos al aire. La que le prohíbe a los artistas que puedan regrabar sus canciones hasta mínimo un tiempo de 30 años. Es injusto, porque bueno, el primer álbum de Mama's Farm, el único que editaron, Marie y Martin Sternhuffus, se editó en el 82. Yo el año pasado le escribí a Martin y le digo, Martin, ¿hay alguna posibilidad de que se reedite el LP, aunque sea una tirada o que se suba con mejor calidad en Spotify y se agregue algo que extra? Dijo, lamentablemente yo no tengo los derechos, es de la compañía. Increíble. Y a mí yo si fuera artista, pero yo voy con una bomba y me molo en las puertas de Warner. Bueno. Lo hice yo, lo canté yo, lo escribí yo, lo produje yo. Zeta. Y no es mío. Fíjate cuando... Y ahí me pongo en el lugar de Taylor. Perdón que vuelvo a lo mismo. Te están declarando artista de la década, tenés que presentarte a recibir tu premio y no podés cantar tus canciones. No, es ridículo. Es ridículo. Vuelvo a apuntar hasta a las compañías y a los managers. Aprovechen los que le queda de vida porque no, bueno, no va a ser un... No sé si lo había mencionado ya. Últimamente se adquirió todo su catálogo. Dua Lipa hizo exactamente lo mismo. Me dijiste lo mismo que... Ahora la maneja el padre. Que Taylor. Sí. Pero ¿por qué volver a comprar y pelear por algo que ya es tuyo? No lo entiendo. Por más que me lo explique, no lo entiendo. Y bueno, son justamente dos artistas que tienen peso de escritura fuerte. Todo, digamos, está producido y hecho literalmente por ellas. Entonces más es como que más injusto, parece. Exactamente. Bueno, igual volviendo a Phineas, toda esta camada de gente nueva, yo lo veo con los niños de Jewel, que son de Hampstead. Escobar o Smith & Tell. Son grandes productores, grandes artistas, grandes compositores, pero todos bajo su propio sello. Claro. Si bien hay una compañía que los promociona, es todo bajo su propio sello y bajo su propia autoría. Onda, la compañía me da más visibilidad, pero el día que yo no quiera más la compañía, es todo mío. Claro, claro. No sé cómo serán los contratos que firman, pero bueno, todo eso va a cambiar. Así que bueno, estamos con... Destaco a The Weeknd, ojalá que se dé en la Universidad de Chocachachos. Ok. Estamos en la Universidad de Brixie. En tendencias, ¿qué más tendencia que el señor ¿Dejaste a Dua Lipa afuera o la traemos? ¿Hoy? Sí, hubiese traído a Dua Lipa afuera, de Weeknd. Quedó afuera, ¿no? Pero está en la puerta, golpea. ¿Sabés quiénes son los dos fuertes que quedaron afuera que tenían que haber estado? Dua Lipa. Ya te digo, Dua Lipa y el otro, compañero, Shawn Mendes. Y quedó Harry Styles. Harry Styles. Sí, Harry Styles fue celebridad del año, indiscutible también. Lo vamos a ver plasmado en febrero, creo que es la entrega de los Grammys. Y ganador indiscutible va a ser él, junto a Miley Cyrus también, fue lo más escuchado. Tenemos Miley Cyrus ahora más adelante y hablamos de ella. Así que bueno, vamos con un tema de The Weeknd. Es un tema que no es un corte de difusión, es uno de los temas que más me gusta. Tiene esa esencia ochentosa increíble que se llama Less Than Zero. Remember, I was your hero. Yeah, I'd wear your heart like a symbol. I couldn't save you from my darkest truth of all. I know I'll always be less than zero. For me, I know I couldn't face you with my darkest truth of all. Oh, cause I can't get it out of my head. No, I can't shake this feeling that crawls in my bed. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. noches sin dormir porque hay algo que más llama. Sin embargo, tú tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. Aquí estoy, mi amor es de puro metal. Una moneda legal, personal, para ti. Tú no me comprendes, querido. Poco que te pido y menos me das. Tú no me comprendes, no sabes amar como tienes que amar. Me dices no cuando yo te digo sí. Si estoy mal, tú me ves bien. Si pregunto quién soy yo, tú no sabes quién. Cuando voy a entrar, es que tú vas a salir y la vida se nos va. Torre de papel, un idioma cada cual. Aquí estoy, mi amor es de puro metal. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Me encanta, me gusta mucho Darín, este artista sueco que estamos escuchando de fondo. Quedó en mi puesto número 5 de mis artistas del año. Puesto 5 de los artistas del año. Sí, mira, primero Roxette. Sí. Segundo, PG Roxette. Sí. Tercero. Ahí compartimos, ¿eh? Tercero, Pergesle. Ok. Cuarto, el niño Íñigo Quintero. Sé que lo escuché mucho. ¿Dónde lo y no te diste país? Cuenta. No. Sí. Y quinto, Darín. Los míos habían quedado, bueno, Roxette, Pichy Roxette número 2, número 3, Dua Lipa, número 4, Taylor Swift, número 5, The Weeknd. Mira vos. Y Marie me quedó como en el cuarto puesto de las canciones más escuchadas con Crazy About You. De lo más escuchado, creo sí. que... Watch Me Come and Down. Watch Me Come and Down. En el 1. Sí. En el 2, Listen. En el 3, Listen. En el 4, Crazy About You, Baby. Y en el 5, no recuerdo. Guay iba el niño Íñigo Quintero. En el otro no me acuerdo quién quedó. No me acuerdo. Pero bueno, vamos a ir rápido porque hemos hablado mucho. Mucho. Se nos ha ido. Mucho. Me encanta debatir, me encanta. Estamos disfrutando mucho el programa. Sí, con porque visita, es nuestro Cintia, último. Muchísimas gracias porque está haciendo el vivo que no lo solemos hacer. Tenemos... Gracias, Cintia. Sí, y está mandando mensajes Cintia de Maylin Frías también. Así que saludotes para ella. ¿También se llama Cintia? Sí. Muy bien, Cintia con Cintia, Alcoyana, Alcoyana. Cayeron 45 años. No sabemos si Cintia escuchó ahí su PNT por la voz de Cintia. Menos mal que tiró de corrido, pues. Acá estamos derrapando. Salió bien igual. Mi moto vendió. Alpina derrapante. Le tienen que llegar por lo menos 10, no sé, inscripciones. Obvio, mínimo. Mínimo. Ahí está. Muy bien, iba a decir algo y se me ha ido. Ah, quería comentar algo. Como es obviamente nuestro último programa, volvemos el 2 de marzo. Sábado 2 de marzo va a ser nuestro primer programa del año. Y tenemos muchas cosas. ¿Ya miraste el calendario? Sí, 2 de marzo. Okay. Por eso lo estoy diciendo con convicción. Okay. Y tenemos muchas cosas para hacer. Hemos dicho que algún día vamos a hacer un programa de cortinas. Otro programa de One Hit Wonders. Y también... ¿Qué es lo que entiendes tú de estas canciones? También, ¿qué es lo que entiendes tú de esas canciones? Y por qué no, Barrio segmentos... Barrio Nuevo fue papá, por atrás. ¿Cuál era esa...? De este artista que le gusta a Bueno, lo pensamos y lo decimos sí, en el bloque que sí. viene. Barrio Nuevo fue papá. Bueno, no me viene nada a la mente. Y también segmentos de fanáticos. Esto va a ser algo nuevo, se me acaba de ocurrir hoy. Porque es verdad que Oscar Antonio de Córdoba nos sí. había pedido si podíamos poner o nombrar o hacer un segmento con Frances, y no me voy a acordar el apellido, uno de los ex Locomía, que sí. después tuvo una carrera solista y falleció hace creo que 2 semanas. Y tiene un gran fandom acá en Argentina. Muy, sí, había que no sabíamos. Sí. Había prometido poner algo al aire, pero después me olvidé que teníamos el programa armado, que era claro. nuestro último programa. Y dije, como ya lo habíamos hablado en algún momento, de hacer segmentos con fanáticos, inclusive que fanáticos puedan venir aquí al programa... Que siempre mejor que escuchar la historia de un artista contada por un fanático que lo cuenta así como nosotros, con emoción. Entonces digo, claro. sería bueno si volvemos el 2 de marzo y ya arrancar con los especiales estos, hacer un segmento dedicado a este niño de Locomía y que venga algún fan y que nos cuente todo y le pasamos al aire y nos entretenemos y nos cuentan de primera mano que son los fanáticos. Así que queda abierta la propuesta a ahí. Todos, menos a la señora Luismi, a todos. Algún Swifty. A todos, menos a Luismi, de Yanaya y de Swifty. Nah, sí, son todos muy bienvenidos. El 2 va a ser el de Niño Frances, que no me puedo acordar cómo es el apellido. Okay. Pues se lo debo a Oscar. Y lo que se le uno se compromete con Oscar, se cumple. No sé si el 2, que por ahí el primer programa va a ser como el último de la temporada. Por ahí vamos a estar... Pero bueno. No, pero ya lo inauguramos con todo. Vamos a estrenarlo con remeras nuevas... Que también va a haber para el Don Pulpo. Para el Pulpo Remeras, para señorita Corin, para sortear. Y vamos a inaugurar con todo. Y ya vamos a volver con la fecha exacta de la fiesta. Todo. Sí. O sea, 2 de marzo. Sí. O sea, si ustedes todo creen resulta. Que nos vamos a tomar vacaciones, no. Tenemos mucho por hacer. Mucho por hacer. Ahí está. Sí, sí, por supuesto. Y la idea es tratar de que la fiesta sea... Entre el 8 y el... No sé qué día cae, un viernes o un domingo. Entre el 8 y el sábado 10... Sábado 6 de abril. 6 de abril. Va a ser la fiesta. Ya tenemos todo. Sábado 2 de marzo volvemos al aire. Sábado 6 de abril la fiesta de Rosette. De Good Karma. No, porque me quedé pensando en el 8 de abril. 6 de abril, cumpleaños del señor. Que vamos a estar. Michael Bolios. Ok. Lo podemos tener al aire ese sábado. Bien. Le digo, bien. Michael, ¿qué haces el día de tu cumple? ¿Quieres salir al aire y hablar de qué? No importa. Salí al aire. Ok. Bien, bien ahí. Por supuesto. Por supuesto, lo llamamos así de una, no le decimos nada. Bueno, me olvidé. Vamos a ir con el niño Darín haciendo uno de sus mejores temas. A mi gusto lo voy a bailar ahora. Se llama Crosser Alt. La música como más te gusta. GK en vivo. Hoy hablábamos con Z de la señora Dolly Parton y esta versión excelente de Miley Cyrus. Subimos un cachito, Pulpo. Sé que tenemos poco tiempo, pero... Jolene. Me encanta. Ayer, cuando estaba armando parte de la playlist, habré estado 20 minutos en tratar de decidir cuál iba a ser el tema en vivo. Hay un álbum... Y eso que no es de Libra. Hay un álbum, creo que se llama Attention. No me voy a acordar cómo se llama este álbum de Miley Cyrus en vivo. La verdad que es excelente. Los dos temas que vamos a pasar ahora, tanto la cortina como el central, están extraídos de ahí. Nada, hoy hablábamos también del tema Flowers de Miley Cyrus. Fue la canción más escuchada de 2023. Yo creo que está cantado que en los premios Grammy del próximo año tiene que ser una de las grandes ganadoras, al igual que Harry Styles, que la señora Taylor Swift. The Weeknd no sé si lo van a refritar un poco porque no hay trabajo nuevo de este año. Pero bueno, como les mencionaba, la semana pasada se habían conocido todos los temas más escuchados y creo que no hay... Flowers sí, salió, sí. Lo vi en TV. Destronó al tema de Shakira con Bizarrap. Pero se escuchó tanto, acá no sonó en Argentina tanto. Fue yo lo vi en Reels todo el tiempo. Fue bastante, bueno. Claro, es el tema favorito de mi cuñada Vanina. Le mando un beso, que le encanta Flowers. Hoy hablábamos de justamente la importancia de TikTok y de las redes. Claro, ese es mi problema, que no logro simpatizar con TikTok, no lo veo a TikTok. Y claro, todo lo que sucede en TikTok es tendencia. Claro. Por eso está en TikTok. Es la red que sí, más usuarios tiene. Claro, creo, claro. También Miley Cyrus celebró su cumpleaños número 31. Esto fue el 23 de noviembre. Hizo una actuación muy íntima en un hotel importante ahí de Los Ángeles, en el que hizo una versión por primera vez de Flowers, pero así como muy instrumental, como con una versión totalmente diferente. Una donde se le escucha lamentablemente mucho la voz. No, mentira. Bueno, tenía que decir, porque me la dejaba ahí picando. Saben que Miley y la voz esa a mí me choca un poco, pero es buena artista, toca, compone ella. Sí. Ah, bueno, sí, compone. Sí, sí. No, tiene muchos puntos a favor. Sí, ella, de hecho, no vas a verla con bailarines ni con nada. Lo fundamental es su banda. Bueno, eso es importante. Su banda, y a mí me llama poderosamente la atención que canta con micrófono con cable. Y se enrieda y, me encanta. Y vive eso, ¿entendés? Así que. Teníamos poco tiempo, el Brix no lo ha entendido. Pero, nada, está bien que hable de Dolly Parton. Me gusta y respeto mucho el cambio radical que hizo. Sí, me gusta que se haya bajado del pene inflable y ahora haga música. Más allá de que a mí me guste la voz o no, hace música. Fin del comunicado. Sí, está muy bueno. Con una banda que. Y prefiero eso. Mirá lo que te voy a decir. Sí. Agéndenlo porque no lo voy a volver a repetir. Prefiero eso a la cosa pomposa, que son cosas muy distintas. Sí. A lo muy Madonna, que es lo que. Sí, son polos opuestos. O sí. A lo esta chica, la Taylor Hamburguesa. Sí. Donde uno a veces dice, ¿pero está cantando? O hay todo un playback detrás y tanta, uno está de ahí delirado con la. Claro. Te dije que vi un show de Tini que jamás en mi vida, pero porque lo transmití un amigo. Es un show. Perdón. Yo le ponía abajo cuándo canta, porque somos yo salgo indignado. Comunicadores y por ahí no corresponde, pero era un recital de autotune. Seguramente sí, lo que somos viste. Comunicadores, pero si a mí no me gusta algo, a mí yo la verdad que no he recibido ningún sobre de nadie como para decir que Tini lo hace bien. Claro. Y yo le ponía todo el tiempo, ¿cuándo canta? Porque yo saldría y hiciera, como diría mi amiga Liana, I want my money back, porque me sentiría estafado. Pero bueno, no es el caso ni de Taylor Swift ni de. Cintia, vos, ¿qué te parece Tini? Ay, a mí me gusta Tini, pero bueno, un poco. ¿Shows como en vivo? Nunca la fui a ver, así que no puedo opinar en ese sentido, pero a mí me gusta porque creo que igualmente de los artistas que hoy en día, entre, digamos, de su generación, ella dentro de todo como que canta, ¿viste? Tiene como esas entonaciones lindas y otros artistas aprovechan mucho más el autotune que ella. Me parece, como que nada, viene como de ya desde la cuna cantando, no sé, a mí me gusta, yo le levanto el pulgar a ti. Bueno, buena observación, muy bien por la fanática. ¿A vos te gusta Miley Cyrus? También me gusta, y ahí disiento con Zeta. Con Zeta, porque a mí me encanta su tono de voz. De hecho, esa crudeza. Claro, me gusta eso, viste, lo grave de su voz. De hecho, yo la veo desde Hannah Montana. Creo que. Zeta diría desde el pene inflable. Claro. No, desde antes. La cara además de Zeta me mata. Ah, o sea, cambió radicalmente su imagen de Hannah Montana. Claro, obvio, porque ella estaba con mucho bajo toda la mirada de su papá. Es como que de repente hizo todo un cambio, una ruptura total en su imagen. Pero si vos recordás Hannah Montana, ya que la has visto, yo también vi Hannah Montana. No sé por qué, no me pregunto. Está bueno, mirá cómo lo, ¿viste cómo la agarramos? Mirá. Su tono ahí era más agudo, no tenía esa cosa carrasposa. Sí, cuando ella quiere cambiar, empezó, no sé por qué, a impostar. No es impostar la voz, no entiendo de música, pero su tono cambió. Sí. En cambio, quizás porque también es su voz de adolescente y uno va cambiando la voz. Bueno, digas sí porque vos descubriste a Miley Cyrus en 2 días. Pero es que se voy tenía a hablar que con despegar, ella, que también la ve desde que la veíamos nosotros. Claro, para despegarse. Despegarse de la imagen de Disney, donde venía como de un adolescente, una niña muy dulce, muy tierna, de su papá. Y de un día para el otro se le arregla el pene. Claro, pero tenía que hacer un cara, cambio en su las voz. Cara de las nenitas que eran seguidoras de Hannah Montana cuando se subió arriba del pene. La cara de los padres, más que de las nenas. Bueno, pero ella también como que despegarse de Disney, claro, fue una ruptura total. Bueno, sí, exactamente. Bueno. Terminar de remarcar algo. Sí, porque al final teníamos poco tiempo y gastamos todo el último programa en Miley Cyrus, que yo no lo puedo creer. Cuando lo escuche mañana voy a decir, por Dios. Me gustaba más en ese tono agudo, que en el tono que ha devenido en el día de hoy, pero no desmerezco ni su música ni bla bla bla. A mí simplemente no me gusta. Esto que vos decías recién de que rompió con la imagen de Hannah Montana para empezar a hacer pop por ahí para adolescentes, después hubo otra ruptura que fue tratar de dejar a esos adolescentes y empezar a generar la vista de del crítico más duro de la música internacional, que la vean con otros ojos. Terminó cantando con la gente de Metallica. Sí, sí, sí, es verdad. Eso. Ahí. Exactamente. A mí me encanta. De su vida arriba un penny y una a bola ver, que rompía todo. ¿Y pero cuántos artistas logran así no. ir cambiando tanto? O sea, y mira, mutar tanto. Justo mientras él hablaba de los tonos, ella quizás, Jessica, Cynthia no lo conoce, pero Cypher Gessle, si vos agarrabas de lo que venía de Gillen Tedder cuando saca sus dos primeros álbum, Per tiene un tono y él siempre lo dijo, yo escucho esos dos álbumes y nunca más volvería a cantar en ese tono, pero yo quería despegarme de la voz de Gillen Tedder. Y convengamos que no era una persona que bueno, puede hacer 10.000 matices de tonos en esa época. Pues vos lo escuchás y parece que lo estuvieran apretando de los huevos, literalmente. Porque canta Dios venta, como si soltalo. Y él siempre dijo, yo escucho sus álbumes y si los tuviera que volver a grabar, no serían nunca en ese tono. Mirá, no me acordaba. Pasa lo mismo con Perlas de Pasión. Vos escuchás a Gessle de Perlas de Pasión y por lejos no es Gessle de Shorray. Es otro tono de voz sumamente diferente. Pero porque él quería diferenciar su voz de lo que había tenido éxito, que era Gillen Tedder, y mostrar otra faceta. Así que eso viene de todos los artistas. A veces como uno no entiende tanto de música, dice, ¿por qué está cantando en otro tono? Pero yo lo que quería era, a lo que iba era que en Hannah Montana el tono de voz de Miley no me molestaba. De hecho decía, bueno, es muy Disney, muy aniñado, muy adolescente. Y después un día aparece con arriba un pene y rompiendo la bola de la bola. Pero bueno. Bueno, el tema que va a sonar ahora es uno de sus íconos en vivo. Viene con una fusión, un mashup ahí que está muy bueno. Entonces estamos en momento de GK en vivo y me pareció bien crudo, bien lindo. Ahí vamos con Miley Cyrus. Since you took your love away, say I just walked away, I will always want you. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. I signed the papers for a lifelong lease. I rent the earth where I stand and the air I breathe. Then you forget that deal you made with God while busy finding yourself being young, being dumb and in love. It's all too easy. No, Meet and Tell, cómo me gustan estos niños. Dios. Y sí, he visto a Hannah Montana. Me imagino un recital con los brazos arriba. Me encantaría. Coreando todos los estribillos. Me encantaría. Voy a dedicar acá rápido a Johnny. Le quiero dedicar el próximo segmento porque Johnny es uno de los mozos del bar de enfrente de mi casa, okay. Al cual conozco hace un montón. Es un niño muy joven, tiene 26, tiene dos niños chiquitos y no sé cómo salió la conversación. ¿Sí? Y sabe pero muchísimo de música, pero mucho, y no escucha. Es un placer cuando te topas pero con gente así. Pero me encantó, el otro día dije, pero Johnny, no sé quién te inculcó la música. Ni de dónde viene toda esta herencia, porque si bien estuvimos hablando de lo que suena hoy por hoy, sí. Y ahí surgió que nos pusimos a hablar de bandas muy viejas, conoce mucho de los clásicos. 70, de los 80, bueno, ni hablar de los 90, y buena música, porque el debate salió por esto, de que lo que sonaba hoy, que era reggaetón, empezamos a bardear a que no podíamos creer que Bad Bunny fuera el rey del pop, porque sí. El rey del pop hay solo uno. Y bueno, salió todo esto y le dije, te voy a armar una playlist. Él sabe que soy muy fan de Roxette, que hago el programa. Sí. Y bueno, él siempre sale a esta hora. Está volviendo de trabajar, así que no se puede poner a escuchar el programa. Pero me dijo que iba a escuchar las repeticiones, que le pasara el link. Y nada, le dije le iba a dedicar esto porque me pidió que le armara una playlist con todas mis influencias. Y obviamente le metí mucho artista sueco. Ah, ¿ya lo armaste? Yo se la armé, yo se la pasé. Y me dijo, escuché creo que hasta el tema 10, pues son como 8 horas de música. No puedo dejar todo afuera. Yo agarro mis playlists y me dijo, me encantó esa banda, Smith & Tell. Wow. Así que dije, sí. Se lo voy a dedicar. No hay cómo escapar. Sí, no hay cómo escapar. Así que nada, va dedicado a Johnny, I Feel It In The Way. Thank you. that grieves. I'll be damned that it still believes. Past the pain lies the keys to heaven. There's still life in the Armageddon. Then you told me. Yeah, you told me. You just gotta wait and believe. I feel it coming, the tide is turning. I feel it coming, you just gotta wait and believe. I feel it coming, the tide is turning. I feel it coming, you just gotta wait. Abrimos el baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the summer rain. Kika Flashback. Y ahí estamos, casi lo dejamos afuera al señor Bon Jovi, pero bueno, le hicimos un... No se puede quedar con esos dientes que tiene radiantes, no se lo puede dejar. Hoy hablábamos de homenajes y bueno, Bon Jovi tampoco va a ser la excepción, ya que también va a ser declarado como persona del año 2024, pero por la entidad Musicares, que es una gala benéfica. Sabemos que él suele hacer mucha beneficencia. Tiene... Es el mismo que organiza el Festival de Coachella. No, no te creas, mirá, se va a unir a una impresionante lista de veteranos como por ejemplo Bruce Springsteen, Tom Petty, Johnny Mitchell, Bono, Aerosmith, Dolly Parton, entre otros. Así que bueno, mira tú. Esto va a realizarse 2 días antes de la entrega de los Grammys, así que van a condecorar al señor Bon Jovi esta gente. Lo que es John decir, Bon Jovi. Lo que se viene ahora es It's My Life. Song for the broken hearted. Oh, to the ground. Este es el lugar, Good Karma Radio Show. Yo voy a hacer un tema así, que sea todo. ¡Wow! Se nos ha volado un programa, hemos hablado mucho de Miley, estoy seguro de mañana cuando lo escuche, vamos a hablar con Guaidoncha porque no puede suceder esto. O sea, Miley tiene que cantar, no dedicarle 45 minutos a Miley. Yo estaba por callarme. Y un español que dijo, en Argentina ha ganado Miley y abajo le ponían a Miley Cyrus. Yo me meaba porque digo, no se escribe igual, señor. O sea, sí. Y decía, porque sí, me parece que se dice allí, ha ganado Miley. Y le ponían todas caritas de Miley o pasaba corriendo Miley Cyrus. En eso me entretengo a la madrugada en ver memes. Ok. Qué bueno, impresionante cómo programa. Se nos voló, sí. El programa. El último del año. El último del Por año. Por eso lo he dejado al Brix correr ahí y que se exprese con su... Pero bueno, Guaidoncha va a tener una redu. Va a tener una reunión para marzo del año que viene. Donde, bueno, vamos a ver. Hay que... No, hay plata. No, escucha. Vamos a ver qué sacamos. Algo nos van a sacar porque viste que nada es gratis. Acá nos van a sacar el café. Sí, no, prefiero que me saquen a mi tantel antes que el café. ¡Oh, pará! Mirá todo lo que negociaba. Señores de arriba, sáquenme a Miley Cyrus. Y, pero no el café. No, a ver, si tuviera que sacar algo, ¿a quién sacamos? Miley, pará, yo te voy a poner así dos grosos. Miley o Gwen Stefani, iba a decir, por Dios. Miley o Taylor Swift. Ya, no lo pienses tanto. Y sacamos a Miley. Queda Taylor. Bueno, y si se vienen a sacar Pero Marie. Ah, pero. Sí. Bueno, menos que nos dé la entrevista. Señora Dimmer, antes que se jubile, ¿puede responder alguno de mis 455 mails que le he enviado? Recién con lo que me respondiste tuve que ser mucho más objetivo, porque si me preguntás a mí por gusto personal, la dejo a Miley, pero en cuanto a lo que es claro, yo te pregunté venta, rápido, no tanta, no tanta. En cuanto a lo que es venta, por ahí conviene pasar más a Taylor. Claro, a menos que vos tengas acciones en las ventas de Taylor, la verdad que no sé en qué se está basando todo esto. Te pregunto a vos, Brix, si tenés que sacar ya, sin pensarlo, me dijiste Maile. Sí. Listo. El año que viene, zafamos de Miley. No, mirá, mirá lo que hemos llegado, que prefiero que lo traigas a Miley y no a Taylor. Pero bueno, no vamos a sacar a ninguno. Va a haber mucho Miley Cyrus, Taylor Swift, Shawn Mendes, The Weeknd, Roxette, Per Gessle, Mary Fraser, Gil Tedder, Pichi Roxette, me olvidé de ese proyecto, sí. Monomine, Smith and Tell, Darín, todos van todos a estar, inclusive nosotros. Sí, por supuesto. No es que no vamos que no a estar. Menos. Había gente que por ahí decía que nos iba a extrañar. Vamos a dejar preparados algunas repes interesantes. Va a haber alguna playlist por ahí dando vuelta. Súper. Y nos vamos a estar reencontrando. El día 2 de marzo. 2 de marzo. Cumpleaños de alguien que no voy a recordar ahora, pero sí, alguien tiene un cumpleaños el 2 de marzo. Vamos a volver el 2 de marzo. Obviamente vamos a dejar, como dijo el Brix, repes o playlists súper interesantes. Sí. Y por qué no, cuando hagamos los especiales, que obviamente la mayoría van a ser de tendencia, sino la gente, como la señora Luismi, nos va a cambiar. Buscate fanáticos de Miley, del fandom, de The Weeknd, si hay fandom. Oh, fandom hay, porque la gente lo fue a ver. Tiene que haber algún fan club acá. Anda metiéndote para traerlos, okay, que vengan hasta acá y nos cuenten ellos. Pero no, que me traigas uno. Vívelo desde ahí, claro. Que me traiga uno como los que hemos sacado al aire, que después es remar en un mar de brea. No, que sea. Fueron lo triste es que ¿no? fueron fanáticos de Roxette. Ah, es un mar de brea. Vos decís, ¿para qué querés salir al aire? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y estás contenta que ganaste? Sí. ¿Y qué te gusta de Roxette? La música. Señor, bueno, se nos está volando el pecoso y estamos bardeando y paviando al aire. Así que bueno. Sí, sí, dice el pulpo. Cintia, muchísimas gracias por habernos venido a visitar. Esperamos. Muchas gracias, Cintia. No, gracias, solo, no se le discute un conductor, lo dijo la chica. Bueno, chique. Muchas gracias. Igual no me discutió, me dio no, su no opinión, discutí, que me dime súper opinión, interesante. Claro. A un conductor no se lo contó. Quedamos amigos después del corte de acá del sí, aire. Sí, obviamente. Fuera del aire somos amigos. Tenemos un sobre. Obvio. No, pero me encantó. Los dos veíamos Hannah Montana, así que podemos ser del mismo fan club. No, eso ya, a mí me encanta. Muchas gracias, chicos. Me encanta, muchas gracias por haber venido. Me encanta que dejemos al Brix afuera, que él nos miraba Hannah Montana y nos podamos entender. Tenemos esa conexión. El mismo idioma. Hablamos el mismo idioma, claro. Sí. Dios mío. ¿Vos? Diría Roxana. Besos a Roxana. Besos a Roxy Music, que nos escucha siempre. Besos para Silvana, que también se había conectado al live. Sí, sí, estuvo ahí. Sí. Besos a Roxana, a su mamá Susana, a su hermana Marisa, que su hermana Marisa tiene un esguince, a sus pichichos. Nuevamente, gracias, Cintia. Me encanta que venga, que traes a voz sexy. Me vas a acordar cuando teníamos a señorita Grey. No, se ríe el pulpo. Pero siempre es lindo, para no escucharnos a Brix y a mí todo el tiempo, una voz femenina como la de Cintia. Muchas gracias. Cintia, la gente que quiera seguirte en las redes. Arroba Cintia Barros Ortiz, me siguen en las redes. Ahí. Cintia, yo me encanta el doble apellido. Ella recomienda películas, sí. Pueden escribirle. Recomendar películas, las vamos compartiendo en comunidad y eso está bueno porque va creciendo la opinión también sobre distintas películas que quizás a uno le gustan, a otros no. Y a veces como que decís, a mí esta no me gustó, pero te dan una opinión y decís, a ver, la voy a volver a mirar y quizás le doy una chance. Y le das una segunda oportunidad. Claro. ¿Dónde te pueden escuchar aparte? En Pop Radio, okay. En Pop Radio los días jueves a las 23 horas estoy en Pop Radio recomendando pelis. Excelente. Claudia, no la escucho. Muy bien, volvemos a repetir el Insta, Cintia. Arroba Cintia Barros Ortiz. Muy bien, me encanta ese doble apellido, por Dios que me encanta. Bueno, a mí me pueden seguir en Lionel Z, que es una de mis redes. En Good Karma Radio Show, Z Underwear, ese día no paraba más con todas las cuentas. Brix, ¿dónde te podemos seguir? Tira tu Instagram. Mi Instagram ¿Vos lo usas para trampear al Insta? Porque hiciste una carita así como diciendo. Porque no me acuerdo los puntos. Hay mucho mensaje privado. Los puntos. Cristian.de. ¡Ah! Ya no sabe el Insta. Señor, apréndase el Insta. Punto de punto Brizuela. No sé si es de punto de o punto Darío. Recalculando. Es punto de punto Brizuela. Ahí está. Punto de punto Brizuela. Ahí está. Cristian.d.brizuela. Sí, ahí está. Cristian con H o sin H. Sin H. Bueno, volvemos a repetir el mío, Lionel Z. Pulpo, ¿querés dar el tuyo? No, Mari no lo deja. Bueno, se ha volado un programa. Mil gracias, Karmadictos, por escucharnos todo este siempre año y los 4 o 5, no sé cuántos van, que hemos estado al aire cuando comenzamos con el Brix y en aquel momento, señorita Grey. Nunca pensamos que íbamos a llegar a tanto. Hemos logrado mucho, lo hemos repetido mil veces. Así que nada, Ahora sí, nos despedimos. Gracias, Pulpo, que nada de esto, lo digo siempre, nada de este programa saldría sin el Pulpo, que está del otro lado atendiendo todas nuestras necesidades. Y cuando digo todas... Okay. Gracias, Pulpo, Damián Espadia. Por supuesto, también en la dirección general, la señora Claudia Daporta. Gracias por aguantarnos durante estos 4 años, 5 temporadas. Nos van a tener que seguir aguantando. El próximo año vamos a estar de nuevo, así que muchas gracias, Claudia. Muy cochina. Exactamente. En asistencia de producción, nuestra querida señorita Corin, asistente, que hoy no ha estado aquí adentro. Se la pasa hablando con Claudia, creo que el programa no lo escucha, y después encima emite opinión sobre lo que hemos hablado al aire. Detesto la gente que opina de algo cuando no lo vio, no lo escuchó, pero vivimos en un país de opinólogos donde todos los argentinos nos creemos con derecho a opinar. Pero bueno, gracias, señorita Corin. Después me va a retar por esto que le estoy diciendo. Todos saben que me va a retar, exactamente. En la conducción del otro lado me acompañó mi amigo el señor Z, y hoy con la invitada de honor que tuvimos, gracias, Cintia, también. Gracias a mi querido Brix, del otro lado de la conducción, y hoy Miley Cyrus. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de cada momento. Abracemos a nuestra familia. Nos vemos, nos escuchamos en marzo. Y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Y ahora sí, a la Karmadictos, que tengan el mejor fin de año y las felices fiestas posibles. Que siempre sea con paz, amor y de los seres queridos. Porque a veces uno reniega de todo eso, y cuando empiezan a faltar lugares a la hora de sentarse a una mesa, uno valora todo eso. Así que nada, vamos a tener un fin de año quizás un pelín más complicado, pero mientras haya... Le pulpo a hacer mientras haya unión, amor. Unión familiar. Sí, exactamente. Que haya unión familiar, que haya unión a nivel país. Que tengamos un hermoso fin de año dentro de lo que podamos. Y nos veremos el año que viene, un 2 de marzo. Con mucha paz y sin más guerras, por favor. Exactamente. También. No hay más guerra, no más invasiones, basta de todo eso. Es verdad, es algo que tiene que terminar. Es increíble que en 2023. Este año no puede pasar. Que 2023 haya esa clase de conflictos. Sí, no, el Pulpo pone cosas. Bueno, ahora sí, que tengan un hermoso fin de año y un excelente comienzo. Nos vemos de la mejor manera el 2 de marzo, Karmadictos. Besos, ala y buena vida. Buenas noches. Hasta pronto. No. Y mucha fe para todo, porque si hay algo que no puede faltar nunca en la vida, y es algo que nos moviliza a todos los seres humanos, siempre es la fe. Así que, fe, de Mary Fraxon. True, jag vill känna true. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro? Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen. Drömmarna vi har känns som bleka höstar. Där har sommaren redan regnat på. Ingen roll hur vi gråter våra tårar. Svaren är en viskning i en värld långt bort. Och tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondag. Känna tro igen. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.